En 1868, el año en que sufrió una hemorragia cerebral causante de la parálisis permanente del brazo y de la pierna del lado izquierdo, Louis Pasteur reconoció la existencia de dos enfermedades asociadas al gusano de seda, una por infección de las huevas y la otra intestinal. Identificadas las fuentes de transmisión por vía contagiosa y hereditaria, no tardó en hallar el remedio adecuado, estableciendo los principios básicos de la esterilización y también de la asepsia. Sus métodos provocaron grandes cambios en la cirugía y también en la obstetricia. Pasteur, que en 1873 fue elegido miembro de la Academia de Medicina, estableció la analogía existente entre la fermentación, la putrefacción y la enfermedad. Su teoría microbiana de la enfermedad, ya expuesta en 1857 a raíz de sus investigaciones sobre el ácido láctico, se convirtió en el eje de sus futuros trabajos.